La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. Sesenta minutos analizando los medios. Muy buenas tardes, una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Nicolás Calvo es mi nombre, Leandro Leo enfrente mío. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Nicolás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, muy contento con este día primaveral que estamos teniendo, 25 grados 7 la temperatura. Sí, yo diría casi de verano ya. 13 horas 2 minutos en la Argentina Oriental, 12 horas 2 minutos en la Argentina Occidental. Igual es relativo, ¿no? Porque no es que todas las provincias de Occidente, bueno, del lado oriental, tienen el mismo huso horario, ¿no? Es medio difuso. Acá veo a ATN enfrente mío con dos horarios. Claro, el oriental y el occidental. Pero como decís vos, no está bien dividido el tema de las provincias. Pero bueno, una Argentina, como siempre, con cuestiones medias raras. Argentina con dos horarios distintos. La mitad del país, un horario. La otra mitad, el segundo horario. Tema que tiene relación con la consigna de nuestra sección El Contestador, que la diremos más adelante. Muy bien. Producción: Guillermo Tomoyose, Juan Ignacio Cardona, Laura Brizuela, Dina Resinovsky, Mariana Alvisati y Laura Garzón, que en el día de hoy está cumpliendo años. Me acabo de enterar al aire. Viernes 24 de octubre. Así que ahí está nuestra integrante colombiana, ella, que está cumpliendo ¿cuántos años? ¿Cuántos años está cumpliendo? 21. Va. Siempre hacen el mismo chiste, ¿no? Iba a decir el mismo chiste y siempre hacen. Nico, por favor, saca esta cortina. Gracias. Es la operación técnica. Leandro. Mi amigo personal, Nicolás Pérez. Y ahora pasamos a la vía de comunicación. Por teléfono 4899-1647, vía mail lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Pueden escucharnos a través de internet en www.radiopalermo.com.ar y pueden visitar nuestro blog lacocinadelperiodismo.wordpress.com, donde van a escuchar todos los audios desde el primer programa hasta el último y obviamente pueden comentar las distintas notas que vamos subiendo a lo largo de la semana. ¿Alguna novedad con el blog? ¿Cómo te gustan las estadísticas? ¿Cómo te gusta cuando digo que, por ejemplo, a día 24 del mes ya superamos la cantidad de visitas del mes pasado? Durante septiembre tuvimos 1.521. Ya vamos por 1.661 visitas en este mes. Impresionante. Impresionante para un blog que tiene corta menos de 6 meses. Es un buen número. Y ya que estamos, vamos a nuestra sección El Contestador, 5197-5338. ¿Qué número? 5197-5338. ¿Y la trivia? ¿Cuál debería ser la próxima estrategia del gobierno para disminuir el gasto de energía en el país? Ya vimos que hay un cambio de horario bastante polémico, bastante curioso, bastante raro. ¿Cuál debería...? Eficiente por sobre todas las cosas, sin duda está logrando que se ahorre una cantidad de energía. Todavía desconocemos el número, pero suponemos que está dando resultado, ¿no? El detector de sarcasmos de Radio Palermo acaba de estallar. 5197-5338, ¿cuál debería ser la próxima estrategia del gobierno nacional para disminuir la energía? Llámenos, déjenos sus comentarios. Y pasamos al tema central de la semana. Tiene que ver con algo, un tema que ha ocupado las tapas de los diarios en las últimas semanas. Obviamente, tal vez ya ha bajado un poco la cantidad de noticias y la cantidad el volumen de contenidos que los medios están destinando a este tema, que tiene que ver con la crisis económica mundial. Pero desde este lugar, viéndolo también un poco más en perspectiva, es un tema muy complicado, ¿no?, para hablar desde los medios. Todo lo que tiene que ver con la economía siempre es muy difícil bajarla, y más se trata de una crisis financiera muy difícil de explicar a la gente de a pie, ¿no?, al común de las personas. Sin embargo, como tuvo una importante trascendencia a nivel mundial, fue cubierta por todos los medios, tanto gráficos, televisivos. Y lo que desde acá queremos analizar, cuál fue el rol de los medios y cómo se está dando esa cobertura de este tema tan complejo. Esa es la propuesta para el día de la fecha y rápidamente estamos en comunicación con Marcelo Esloto Viazda. Marcelo, Nicolás Calvo y Leandro Leu te saludan. ¿Cómo estás? Nicolás, Leandro, bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. ¿Cuál es tu evaluación acerca de cómo cubrieron los medios este tema tan complejo? ¿Cómo hicieron los medios para traducirlo al gran público? Mire, no escuché la presentación. ¿Cómo cubrieron los medios qué tema? El tema de la crisis económica mundial, financiera. Qué sé yo cómo cubrir. Es tan vasto. La verdad que no tengo una evaluación hecha sobre cómo cubrieron los medios, porque estoy más atento a la información que al análisis de cómo cubrieron los medios. Además, hay un fenómeno que hay que tener en cuenta, bueno, básicamente para periodistas económicos, para periodistas en general, pero en este caso para periodistas económicos, es que la información hoy en día no es nacional solamente. En particular de un hecho internacional, la información no es nacional. Yo me informo mucho más de lo que pasa en la crisis internacional de medios internacionales que de medios locales, que no, por supuesto consulto, pero en mucha menor medida. A ver, The New York Times, los portales de las agencias de noticias internacionales de economía, hay muchos portales de economistas muy prestigiosos que consulto permanentemente. Les diría que la crisis internacional casi ni la sigo por los medios locales, así que poco puedo decir de cómo cubrieron los medios locales la crisis internacional. El hecho de no seguir, digamos, la cobertura que están haciendo los medios nacionales tiene que ver con que es una cobertura un tanto sesgada o incompleta, y eso también refiere a la falta de periodistas especializados en este tema en puntual, que sería sobre, digamos, sobre finanzas, no solo sobre economía. Vos sos un periodista especializado en economía, pero sobre este tema puntualmente, sobre las finanzas, es como que no había personas capaces de poder traducirle a las personas comunes que tengan la posibilidad de poder interpretar esta crisis. Más que nada, personas capaces de traducir, sí, pero a ver, creer que está pasando crisis del primer mundo. Están mucho más preparados porque tienen la información de primera mano la que está en el lugar. Hoy, vía internet, acceso a esa fuente de información, a los medios gráficos, audiovisuales, instantáneas. La verdad que no es bien, no me guío lo que se escribe acá, se habla acá de la crisis digital. ¿Entiendo un poco o no? Sí, ahí teníamos un problema con el audio, pero ya se solucionó. Una consulta muy particular que tenía hacia vos tiene que ver con cómo te paraste vos en este contexto, como para, por un lado, informar en forma completa y, por otro lado, por ahí no tratarlo con tantos tecnicismos como para llegar al gran público y que todos lo puedan entender. Y bueno, supone que periodista es eso, poder tratar de jugar con su información y comunicarla, analizarla, interpretarla en práctica, pedagógica, entienda, es una función básica de nuestro oficio. Si no hacemos solamente bien eso, no, dedicarse a ahora, eso siempre hay una ecuación que mantener entre la velocidad y la comprensión. A veces uno debe resignar y sacar un poco el detalle y el mismo para que el fenómeno más grueso entendido. ¿Qué es lo que intentar? Que es tratar de fallar y de quitar, más que nada porque para muchos, por primera vez entra lo que pasa, porque nunca antes se vio lo que se está viviendo. Entonces también hay, en mi caso, una preocupación por guiar para qué es lo importante a tener, qué es lo que hay que mirar, qué es lo que afecta a la gente, no hacer una especie de tablero de comando, hacer a veces en la radio, pero comandos hables claves hay que tener en cuenta para ver, ¿no?, las más importantes. Sí. Ahora, reconozco que he sido nunca antes, estuve tan ocupado en informarme sobre esto como estas últimas 6 semanas. Tengo una última pregunta. Te pido que tenemos un problema con la señal del celular. Si te podemos mover un poco, que por ahí está habiendo alguna interferencia. Y por último, te pregunto, en este caso en particular, en este tema, ¿fue más difícil para vos trasladar al gran público? ¿Fue más complejo que en otro tipo de temas? Es complejo, pero bueno, 6 semanas de ejercicio, de ver qué es lo que pasa y va saliendo cada vez mejor. Pero bueno, muy vasto, muy complejo, muy... Y además tiene que dar controlado. No es que en un país en crisis, en crisis es un tema. ¿Qué pasa en China? ¿Qué pasa en España? ¿Lo que pasa en Estados Unidos? Por supuesto, ¿qué pasa en Brasil? Entonces son como muchas ventanas abiertas tiempo para argentinos que estamos más bien habituados, son provincianos, muy del ligo, pero de poco pasa en el mundo, es como una situación sentido inédita, ¿no? Marcelo. Estoy acá. Sí, no tenemos buen audio. Igualmente, bueno, ya no te quitamos más tiempo. Muchas gracias por este espacio, por esta comunicación. Y bueno, en algún otro momento estaremos hablando nuevamente. Bueno, les mando un abrazo. Muchas gracias, Marcelo. Pasaba entonces Marcelo Esloto Viasda dando su visión de esta cobertura, de la dificultad para traducir una crisis tan compleja y tan difícil de hacérsela llegar al gran público. Una lástima, bueno, pedimos disculpas de que no se escuche de la mejor manera, que no nos llegue. Era más que nada por la señal del celular. Siempre son complicadas las entrevistas telefónicas, pero bueno, algo se pudo leer, escuchar entre líneas. Sí, escuchar y apreciar la opinión de Marcelo Esloto Viasda. Nos vamos a una tanda y enseguida regresamos con La Cocina del Periodismo.